Veo, veo, veo que amarillo es el color. Veo, veo, veo que verde es el color. Veo, veo, veo, moradas son las flores de mi abuela. Veo, veo, veo, morado es el color.